Seguís escuchando el GSRT Guía, en este caso el del jueves, y con sorpresa incorporada. Siempre tenemos aquí en el GSRT Guía, o intentamos tener el máximo de colaboraciones posibles. Tenemos desde Alemania, desde Orereta, como no, literatura, bueno, y algunas otras sueltas que aparecen por ahí. Y tenemos un estreno mundial, tenemos un corresponsal en Barna, Aupa, en Barcelona. Kaixo, Iñaki, Sermodus. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Baongi etorria, a nuestra lista de colaboradores, agradece un montón la predisposición. Y bueno, igual primero contar qué es lo que haces en Barcelona, ¿no? Porque tú has de los que has pasado por la Sin Chile, pero ahora te ha fichado Radio Bronca, ¿no? Creo. Sí, bueno, pues ahí estoy en Radio Bronca desde hace ya 4 o 5 meses y nada, pues en la misma onda que la Sin Chile. Ajá, ¿qué es lo que qué? Autogestión. Dime, dime. No, ¿qué es lo que haces en Radio Bronca? Pues sigo con el mismo programa y nada, pues allí lo que pasa que tenemos otra, es diferente al tema, pues por ejemplo, a la hora de intentar autogestionar la radio, que se va más por temas de conciertos, actividades en diferentes barrios, sobre todo mucho en el barrio Roquetas o La Prospe, que es como el barrio donde está Radio Bronca, vamos, en general. Me imagino que eso te habrá, ¿no? Porque llevas más o menos un año por Barcelona, eso te habrá dado la oportunidad de conocer bien, pues muchas movidas, muchas historias de los barrios y de los centros sociales y de los movimientos que hay por Barcelona, ¿no? Pues sí, al final la radio, todos los que estamos ahí nos movemos por muchos, tanto pues hay colectivos feministas, y entonces esto hace que nos movemos por, pues sí, por las CSOs que hay por aquí, que hay menos, antes había más, desgraciadamente, gracias al Ayuntamiento de Barcelona. Pero bueno, así se conoce gente y además que Radio Bronca pues es una radio, conocida aquí, lleva casi sus 20 añitos. Ajá, y que No siga, y como la que Sin siga. Chile, pero bueno, ahí sigue aguantando aquí también. Vale, pues muy bien, pues ya, bueno, ya te hemos colocado en Barcelona, sabemos lo que haces. Por cierto, tenemos que decir, pues hace propaganda, que el programa ese que haces en Radio Bronca, pues también se escucha en la Sinchili, ¿no? Pues sí, Ways and Fast. Ahí que vamos, estoy preparando, de hecho, el programa, que lo tenemos hoy, Ajá, muy en bien. Luego se directo. repetirá, me imagino que mañana, no sé, o la semana, los viernes bueno, los viernes suele sonar y luego en alguna repetición por ahí también, ¿no? Eso es, viernes a las 6 que compartimos parrilla con Crash y los lunes a las, creo que a las 6, no, 6 o 5, no me acuerdo muy bien la parrilla de la Sinti, pero bueno, por ahí. Ah, Va, por ahí. mirar sintir.net, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, ya comentábamos que estabas por Barcelona y la historia de esta crónica será un poquito ir contando aquellas cosas que vayan sucediendo, pues por esa gran ciudad, ¿no? Al fin y al cabo ocurren un montón de cosas. Y por lo que nos has comentado, la primera colaboración la quieres centrar un poquito en un posible desalojo en un centro Sí. social que lleva ya ocupado, si no te he entendido antes mal, 15 años, ¿no? Pues sí, el tema de Can Vies, sobre todo, porque Can Vies es uno de los centros más antiguos, puede decirse, de centros ocupados, centros sociales del barrio de Sants, que lleva ya desde 17 años, que empezó, de hecho, en el 97, se ocupó el 10 de mayo. Casualmente, la última carta que ha llegado al desalojo ha sido el mismo día, 10 de mayo del 2014. O sea, que cosa paradójica. Y el tema, pues bueno, que Can Vies siempre ha sido un centro que ha dado pues una salida al barrio de Sants, que es un barrio que ha sido bastante combativo, obrero y tal. Y resulta que durante los últimos 10 años han tenido un proceso legal con abogados de temas administrativos, que el tema era que el ayuntamiento les dio una salida como Can Batlló, que es otro sitio que está en Sants, que era de el centro iba a ser perteneciente a Can Vies, o sea, al ayuntamiento, y Can Vies podría seguir estando ahí, pero si pertenecía al ayuntamiento. Los de Can Vies, en una decisión, dijeron que no iba a haber, no querían pertenecer al ayuntamiento y que querían seguir manteniéndose libres y autogestionados. Y el ayuntamiento, lo último, ha dado, pues bueno, TMB en este caso, TMB para que no sepa, es el Tren y Metro Barcelona, que es el que dice que le pertenece a ese terreno, es el que ha dado la orden de desalojamiento. Hasta allá, pues empezó igual hace como 5 o 10 años, no sé exactamente cuándo empezó la primera orden, y la penúltima que llegó fue ya la directa, que fue en mayo. Hubo un par de también hubo movimientos también en la zona, en los colectivos de Sants, para detener el desalojo. Se paró en abril y otra vez en mayo ha vuelto a llegar la carta diciendo que en junio, es decir, la semana que viene o la siguiente, ya se va a desalojar. Y esto está haciendo que los colectivos también otra vez de Sants se están moviendo para evitar el desalojo. Y han dicho que el desalojo no va a ser fácil, vamos. Uh-huh. Por lo que has comentado, ¿no? Es un barrio obrero, combativo. Me imagino que tanto la gente que andaba alrededor del centro social, más mucha gente, habitantes y vecinos y vecinas del barrio, pues no estarán nada contentos con la decisión esta, ¿no? No, porque además es un sitio, como comentaba, que llevan 17 años. Y estos 17 años, mucha gente ha pasado por ahí, se han hecho muchas cosas. Además, no ha sido un... El sala, por ejemplo, el local, normalmente era más de cafeta, talleres, conciertos de vez en cuando. El problema siempre ha habido, problema, entre comillas, diríamos, que por respeto a los vecinos, los conciertos siempre acaban a las 12 para evitar problemas de ruido. Los vecinos nunca han dado ningún problema en ese sentido. Yo creo que, de hecho, los vecinos eran los que muchos de este barrio han estado haciendo cosas ahí y se ayudaba. Y, claro, lo que yo entiendo, lo que está pasando mucho, ya pasó hace 3 meses con la carbonería, es que el ayuntamiento está intentando alejar todos las CSOs de Barcelona a las periferias. O sea, no, parece que es algo molesto tener centros sociales en medio de Barcelona, porque Sants, queramos que no, está también muy dentro de lo que sería el centro de Barcelona, y la carbonería estaba en el mismo al lado de las Ramblas de Barcelona, por decirlo de alguna manera. Entonces parece que estas CSOs no es bonito para la visión externa, ¿no?, de Barcelona, para el turismo, como queramos decirlo. Uh-huh. Para los que somos de fuera, nos suena a la estación de autobuses, ¿no? Me imagino que seguirá allí. Sí, no sé. Exacto, está al lado. Ajá. Y bueno, ¿y qué proyecto maravilloso plantea el ayuntamiento para desalojar tantos años de trabajo y tanto a tanta gente y tantas actividades? ¿Qué se les ha ocurrido? Pues si te soy sincero, no lo sé muy bien, pero tengo entendido que quieren poner una rampa. ¿Una del qué? CMB. ¿Una qué? Rampa, lo que sería una cuesta. ¿Una cuesta? Sí, lo que sería el proyecto, dicen que TMB lo que quiere hacer en esa parada sería la parada de metro, para que la gente sepa, sería Santa Eulalia, que es la siguiente a Plaza de Sants. Y esa zona en Santa Eulalia, pues quieren hacer, como están todavía en reformas y no sé qué leches, en vinagre, pues lo que quieren hacer es una rampa que justo pasaría por Cambias. O sea, exactamente no hay nada concreto ni hay ningún proyecto que han dicho TMB, vamos a hacer esto. O sea, yo creo que van a poner algo momentáneo y ya luego ya verán lo que van a hacer. Lo primero es desalojarlo y luego ya dirán algo concreto. Pero es que ni siquiera el ayuntamiento ha dicho qué quieren hacer ahí. Uh-huh. Vaya, vaya, una rampa, qué cosa más interesante. Bueno, me imagino que teniendo la amenaza de desalojo encima, pues habrá un montón de actividades, protestas y movilizaciones para denunciar este desalojo. Sí, la verdad, ¿no?, es que sí. No, por parte de bastantes colectivos de Sants en sí, ya han estado en asambleas intentando formar pues dar la máxima, divulgar lo máximo posible por lo que está pasando en Cambias. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, yo con algunos compas que también son ahí de Cambias, estamos haciendo Cafeta Gasteche, por ejemplo, los martes. Uh-huh. O si alguien de aquí de Rente nos está escuchando y un día se pasa un martes, que sabe que en Sants tenemos Cafeta Gasteche, pinchos y así a los caldún. Ajá, pincho pote. Pincho pote, eso le llamamos aquí pincho pote. Bueno, le llamamos Cafeta Gasteche, pero sí, sería un pincho pote toda la vida. Ajá. Y nada, y también pues, como ya quedan muy pocos días del desalojo, pues está montando ya como lo que serían los últimos conciertos o conciertos de despedida. Todavía no hay algo concreto, sé que salieron hacia afuera y den un comunicado los de Cambias, pero como se están reuniendo y esto como va muy, muy a... Ha sido muy de... Bueno, ya se estaba esperando, pero como ha sido ahora, pues supongo que en breves o la siguiente semana, si ya comentaré a ver la conclusión que se ha sacado, si sigue ahí o qué se va a hacer o a ver. Pues muy bien. Y bueno, ya nos comentarás siguientes semanas como la intención es hacer la colaboración esta semana, pues siguientes semanas sí, y a ver si las noticias son buenas en vez de ser de desalojo y Sí, noticias de este hombre. tipo. Nos comentabas que también tenías otro tema, ¿no? Un festival de cine anarquista. Sí, el Festival de Cine Anarquista, bueno, esto, comentar nada, poca cosa, que es un festival, ahora lo tengo por aquí puesto, si puedo sacar información, sería la semana que viene, se va a hacer como, no, ahora no tengo el número, pero creo que son el quinto certamen, o el quinto festival que se hace, y nada, se hace en Barcelona. De aquí, joder, ahora no tengo la información porque la he perdido esta. Y bueno, mira, ya lo tengo aquí. El Festival de Cine Anarquista de Barcelona, para los que quieran buscar un poquito, pues tienen la página web que sería la fcap.tk. Y es el cuarto festival de cine que empezaría del 28 al 31 de mayo. Y ahí en esta página web comenta bastante bien, mejor que yo probablemente, desde el miércoles hasta el sábado, todos los documentales que se van a pasar. Serán como unos 30 o 40 documentales, todos temática de todo un poco, pues tema racismo, sexismo y nada, más o menos tiene muy buena pinta. De hecho, íbamos a meter el de la Sinchilic, pero no dio tiempo, porque yo entré tarde y estamos en ello, pero bueno, que quería meter el de la Sinchilic Irratia, pero como ya estaba todo preparado y es muy difícil cambiar todo, pues los Bueno, documentales están ahí. me imagino que para otro año se podrá meter, pero si no, también hace ¿qué? 2 meses, 3 meses se dio en Barna también el documental de la Sinchilic, ¿no? No sé. Sí, este fue otra vez en Can Vies. Es que Can Vies ha tirado mucho también. Gracias a Ajá. Sinchilic ahí y Radio Bronca hicimos las jornadas libres, que salió muy bien, la verdad, y nada, y ahí lo pusimos. Tuvimos ahí varios compas también de Radio Resaca, Radio Bronca, Contrabanda y alguna radio más estaba, pero bueno. Interesante, interesante. Esto es Xavi y Julen que estuvieron aquí conmigo, ya, esto te lo puedo comentar, que muy a gusto estuvieron y hubo un buen debate, hubo un Sí, buen debate. ya nos lo comentaron en la asamblea, que estuvo todo muy bien. Algunas fotos que mandaron también, me acuerdo de Can Vies también ahí, que entonces también había alguna movida. Y por cierto, se trajeron a la vuelta unos libros de Radio Bronca, que sacó Radio Bronca, me parece que en el 20 aniversario o algo así. Y bueno, felicitar a los de Radio Bronca, porque el libro realmente se lee muy a gusto. Yo por lo menos empecé, no lo he acabado, no voy a decir que te lo he acabado, pero bueno, ya lo acabaré, pero la verdad es que muchas muchas historias de la radio con la que la gente las bueno, yo mismo de la Sincili, pues te puedes sentir muy identificado, ¿no? Habla mucha gente que pasó por Radio Bronca y me imagino que se estará a la venta también, ¿no? Entra en la página web de radio. Bueno, nosotros tenemos aquí alguno en la herrería, todavía queda alguno. Si alguien lo quiere, nos lo puede pedir, pero me imagino que en Radio Bronca también, pues todavía tendréis unos cuantos, ¿no? Sí, acabamos de sacarlo hace nada, recién sacado del horno. Sí, el libro, bueno, yo llegué como recién nuevo, con lo que el libro yo no he participado mucho, pero bueno, ahí lo tenemos, se vende a 10 euros. Se pueden poner en la página de contacto de Radio Bronca mismo, y bueno, y si no, desde la Sinchilic, vamos, que también Sí. hay copias allí. O Y sea si a alguien que. le interesa el tema de las radios libres, realmente es un libro muy muy interesante. Sí, A mí me está sí. gustando mucho, por lo menos. De hecho, Radio Bronca no comentaba antes, pero Radio Bronca ahora esta semana estamos en las fiestas de La Prospe, que es el barrio donde está Radio Bronca, donde emitiría en sí, y estamos con el tema de que estas fiestas, por ejemplo, que bueno, íbamos a, bueno, ya lo adelanto, ¿no? Que será lo del tema del documental que íbamos a poner este martes de la Sinchilic. Y vamos a tener varias actividades desde el sábado hasta el sábado siguiente. Radio Bronca, pues, estará metida en las fiestas de La Prospe. Casi todos los años creo que suelo estar participando. Yo este es el primer año que estoy. Y nada, también estaré echando un cable ahí en las fiestas, el domingo probablemente. Y luego, pues el martes, que me ha tocado a mí, es el documental de la Sinchilic, que tendría que ponerlo, que es en el espacio de la Dinamo, es un espacio que pertenece a la Sociedad Cultural de Radio Bronca, y estaremos presentando el documental. Y en teoría, mi propósito lo que sería es poner el documental y hacer un debate, pues como suelen hacer la gente de la Sinchi, vamos, que normalmente se pone el documental, bueno, hago una presentación, haré la presentación, pone el documental y luego una posterior debate, charla de la gente que estemos allí, en la Dinamo. Pues la Dinamo, cerca de, por si alguien me está escuchando desde la Sinchi y está por aquí, sería en Vía Julia, y muy cerca de Vía Julia, de la parada de metro, y más información en radiobronca.info, que está ahí en la entrada, y tiene todo la agenda de las fiestas de la Proste, por ejemplo, y de lo que estaríamos haciendo nosotros, Radio Bronca. Vamos, hondo, Iñaki, pues va a ser la primera colaboración, vamos, aprobado alto, notable alto, no te voy a decir que sobresaliente, porque si no la siguiente ya vas a empezar a bajar, pero bueno, yo creo que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy a gusto escuchándote, y además nos has dado algunas pistas de para dónde irá la siguiente colaboración, porque nos tendrás que contar qué tal el documental, qué darás el martes, qué tal las fiestas, y a ver cómo va la historia hasta el desalojo también, ¿no? Queda pendiente, bueno, ya comentaré que me gustaría dentro de poco a ver si puedo hablar un poco de Can Masdeu, que hace poco lo he descubierto, que es un poco este caserío que está en Lezo, que ahora no me sale el nombre, que están teniendo problemas también. ¿A País y Archa? Sí, a País y Archa. Pues es un poco, yo creo que de la onda, y me gustaría ir porque los domingos suelen hacer comedor popular y tienen una zona, una huerta y tal, y bueno, de hecho es, a mí lo que me han comentado, una cosa bastante interesante, que se intentó desalojar en su día, y la gente que fue a protestar eran gente jubilada de 70, 80 años, que fueron los que se pusieron la primera frente de que no se desalojaba, porque tenían todas sus huertas allí. Uh-huh. Ah, pues muy bien, algo curioso. Muy interesante también. Vamos, Hondo, Iñaki, pues te agradecemos la colaboración esta y ya estaremos semanas siguientes. Vale. Venga, va, milla esquerba. No, venga. Venga, agur. Vale, agur.